Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Boga. Noches, psiconautas. Aquí estamos un poquito tarde hoy, les pedimos perdón, pero bueno, ahí estamos con el equipo de los tres, Federico, Ralf y yo, y hoy voy a agradecer a la gente que nunca agradezco antes, porque después me olvido, así que agradecemos. Del otro lado está Wanda, ahí operando en el estudio, y acá tenemos a Gustavo Espejo y Ezequiel Ledesma, y a Barbie haciendo el aguante de atrás, y prontamente va a llegar Janina. Y bueno, con ese arrancamos, y hoy el tema es el fuego, y ya escuchamos un poquito del tema con el que vamos a arrancar, que no podría ser otro que Light My Fire, y todo eso. Escuchemos. Claro imprenta. Tienes en papel, tarjeta, folleto, it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back. hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Gran Alert, 2158, teléfono 491-680. Almacén Naturista Las Noticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico, materiales descartables, tintas importadas, venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629, a media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Remises Maxim, la mayor flota de autos del Bolsón. Seriedad, puntualidad y confianza. 455-400 o al 154-71-1400. Remises Maxi te pone en movimiento. Te pone en movimiento. En movimiento. Llama a Remises Maxi. Acércate y anotate para ir armando el recorrido de escolares. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Bueno, ahí empezamos con Light My Fire, The Doors, que según los que saben dicen que ninguna banda debutó con un álbum tan potente como ese, The Doors. Se llama simplemente así, The Doors, y ese fue el éxito número uno de ese disco, que la verdad que no tiene desperdicio. Los Doors, impresionante, ¿no? Ahí resaltamos el solo de Robbie Krieger y los yates de Manzarek en los teclados, impresionante. Pero bueno, nos llegó una noticia hace poco, como nos habrá llegado a todos, que se nos fue Leonardo Fabio y no tuvimos tiempo de programar algo de él, ¿no? Hubimos buscado algún temita, pero bueno, igual le mandamos un saludo, esté donde esté, ahí con Spinetta y todos los demás. A ver. ¿Vos crees eso? ¿En qué? ¿De que están ahí juntos? No, decir, de que no sé, es la manera de decir, tampoco. No, también solo quería... No es que lo crea o no crea. Estamos haciendo radio, ¿viste? No hay que tomarse todo en serio. Pero bueno, tenemos varios temas para hablar. Bueno, más que nada vamos a hablar del fuego, es el tema de hoy, así que todos los temas tienen que ver con el fuego. E inmediatamente después de ese tema vamos a escuchar una versión del mismo tema, Light My Fire. Y vamos a escuchar lo que yo considero una versión todavía superior, que a mucha gente no le gustó, le dio por las bolas, pero José Feliciano. Me encantó porque salió en pleno Yanquilandia, un puertorriqueño ciego sale con la onda bien latina y lo agarra al tema ese y se lo hace bien de él, lo arrastra, lo llena de latinazgo, ¿viste? Así lo, no sé, lo hace casi como que lo destruye en cierta manera el tema, y a mucha gente se ofendió y a muchos otros les gustó y tuvo un éxito, estuvo entre los primeros 3 o 4 en el Yanquilandia, los mismos yanquis lo compraban y qué sé yo. Para mí es todo un homenaje. Escuchen la guitarra así media flamencosa que le ponen en el medio, porque mucha gente no tiene tal vez conocimiento de lo buen guitarrista que es José Feliciano. Es muy muy bueno, no le dan crédito, y acá se puede escuchar. Este es un temazo para mí, Light My Fire, José Feliciano. Estaba José Feliciano. Y bueno, el tema de hoy es el fuego, así que cada uno vayan pensando una anécdota del fuego. Mientras tanto, quiero darle un espacio a un tema psiconauta, que es, bueno, ustedes saben que lo que más apoyo yo de movimiento por el cannabis legal es por la cuestión medicinal, ¿no? Y me he enterado de algo. Dicen que en Israel la industria médica de cannabis se está desarrollando activamente gracias al apoyo del gobierno. Hay un aumento drástico de los consumidores legales de marihuana medicinal y está considerando su amplia distribución en las farmacias a partir del próximo año, una medida adoptada por muy pocos países en el mundo. Israel, que siempre ha sido conocido por su política progresista sobre el uso médico de la marihuana, ya cuenta con unos 10.000 pacientes que gozan de una receta de cannabis medicinal y tienen acceso a la droga prohibida en el país, sin tener que acudir al mercado negro ni enfrentarse a problemas burocráticos. Se trata de pacientes que padecen cáncer o enfermedades relacionadas con el dolor, tales como el Parkinson, la esclerosis múltiple e incluso el estrés postraumático. Pueden tanto fumar la droga, ingerirla en forma líquida o aplicarla sobre la piel como un bálsamo. La industria de la marihuana médica se está desarrollando activamente gracias al apoyo del gobierno a esta iniciativa. A diferencia de Estados Unidos y gran parte de Europa, el tema apenas provoca controversia entre el gobierno y autoridades locales. Se precisa que incluso los rabinos influyentes no manifiestan ninguna oposición a su propagación, mientras que la mayoría de los israelíes tiene una actitud liberal sobre su uso. Actualmente en el país hebreo existe el sistema de marihuana medicinal, con el objetivo de regular la distribución a los pacientes y establecer normas para controlar su uso médico. Israel es el líder mundial en uso de la marihuana con fines terapéuticos. Aguanten los israelíes, ¿eh? En algo hay que darles crédito ahí. Es increíble que haya que sufrir tanto para fumarse un faso, ¿no? Sí, sí. No. Tenés que enfermarte, cáncer, lo que mierda sea, y ahí podés. Sí, acá es ni siquiera contradictorio hasta, ¿no? Muy contradictorio, pero bueno. Sí, por sobre todo porque encima se están tratando cosas, digamos, como que ya calculo que en estados mucho más avanzados de una enfermedad, como que en vez de usarlo o para prevenir o ya de entrada en arranque, ¿no?, una enfermedad, se usa en condiciones ya cuando, sí. Cuando es obvio, digamos. Claro. ¿No? Es triste eso. Pero bueno, volvamos al tema del fuego. A ver, contate una anécdota con el fuego. Yo tengo tantas que puedo hablar toda la noche. Sí, sí, la verdad que sabemos de, por lo menos yo sé una en particular tuya, pero sí. Mías, yo tengo muchas anécdotas porque viví en un lugar donde encender fuego era todo un dilema, que es Comodoro. Sobre todo cuando se trata de asados a campo abierto, fogones y demás, ¿no? Que en definitiva el viento, una vez que ya agarró la llama, agarra y agarra, porque es como dar una corriente de aire continua, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, era muy difícil hacerlo arrancar. Me recuerdo de chico, nos juntamos atrás de casa, había como un barranco así con vista al mar. Y era muy difícil, siempre jugábamos con el fuego, ¿viste? Prendíamos en medio de la Patagonia, no se prende nada, estaba más seco ese lugar, un descampado. Y jugábamos con el fuego así, entonces se nos ocurrió un día tratar de inventar alguna forma de que el fuego se mantuviera el calor, como digamos algo así como una salamandra casera de barro. Bueno, descubrimos cómo hacerla, pero de la arena que usaban para las construcciones, y creamos todo un juego que era ver quién hacía la fogata más ingeniosa con agujeros más raros, y adentro el fuego, digamos, ¿no? Y llegamos a hacer castillos de arena con fuego adentro. Ah. O sea, una cosa loquísima, pero de chicos jugábamos a eso, me acuerdo, era... Suena muy artístico eso. Sí, pero es muy loco, porque es como jugar con algo y a la vez buscarle un poco la magia también, porque el fuego tiene como mucha magia, ¿no? Sí. Encendido, que la arena se mantuviese en forma y no se secara y no se cayera, era todo un tema, estaba buenísimo, me acuerdo. Suena muy... Buena experiencia. Muy copado eso. Ralph, a ver, que te haga una anécdota con el fuego. Sí. El fuego incendió mi vida, ¿no? Pero... Me acuerdo cuando era bien pequeño y hacía hileras de fósforo en el baño y provocaba seguidillas de pequeños incendios, lo que me hizo terminar en el psicólogo, a los que no pude abandonar durante muchos años. O sea, tenías una onda media pirómano. Piromaníaco chiquitito, pero... Es fascinante el fuego, ¿no? Es decir, todo lo que ha inspirado. Sí, sí. El descubrimiento del fuego. Sí, esa película es muy grosa, ¿viste? La The Quest for Fire, no sé cómo se tradujo acá. La Guerra del Fuego. La Guerra del Fuego, bueno. Claro, como que era los que tenían el fuego tenían el poder en una época, hasta que descubrieron cómo arrancarlo. Tenían que siempre mantener el fuego vivo. Bueno, convengamos que es más o menos similar. Nada más que el fuego es uranio fusionado, pero es más o menos similar. Es como que en el fuego tenemos la representación también de lo que es el mundo, ¿no? Es decir, las cosas buenas, las malas, como una misma elemento, persona, lo que sea, tiene distintas facetas dentro suyo. Acá en el invierno, cuando hace frío, el fuego está muy bueno, ¿no? Es vital, sí. No, y lo que sucede acá, tal vez una de las cosas más lindas de las cuales me empapé cuando llegué al Bolsón, cuando hace frío, la salamandra es tema de charla. Y aparte, ¿no? El hecho de ahí empezás a entender un poco el por qué las grandes conversaciones y diálogos de la historia y de las películas mismas se daban en la hoguera, ¿no? Antes, porque el fuego atrae a la gente. Por alguna razón el fuego llama la atención, no solo por el calor, sino porque por alguna razón está bueno estar cerca del fuego, ¿no? El fuego controlado, valga rescatar, pero... Además esa constante transición de energía, ¿no? De una cosa a otra, como que se va... Es un intercambio molecular el fuego, todo lo que es. Sí. Gracias al fuego podemos comer la carne asada también, ¿no? Yo por eso ya agradezco, pero claramente no soy vegano, ¿no? Pero sí, la verdad que el fuego nos ha dado así herramientas y cosas también históricamente que la verdad que es, hay que valorarlo. Como quemar brujas, claro. Exactamente. Y bueno, yo en mi vida tengo para escribir libros sobre fuego. He participado en varios incendios, quemé dos casas. Esta, en la cual estamos parados ahora, está construida sobre lo que quedó de la otra casa que tenía, que se me quemó. Después quemé otra en Pedregoso. ¿Cómo la quemaste? Bueno, se prendió fuego. Yo no la quemé, pero de esa manera de decir. Y bueno, acá en el Bolsón he participado en 5 incendios. He apagado 3 y 2 me pude hacer. Por ahora voy ganando 3-2. Perdí dos casas en el asunto, pero una vez apagué un incendio acá que en la villa, que se llevaba toda la villa. Y otra vez en lo de Lola Márquez, donde está la parrilla esa, ahí se le fue a uno y entre varios. Cuando llegaban los bomberos, lo teníamos todo con paisanos, y quedaba pura rama, ¿viste? El ramerío, pegándole golpes con las ramas. Y en un momento cambió de la dirección el viento y quedamos arrinconados. Un momento tenso, pero bueno, ese lo pudimos. Y después en el desemboque, una vez que había mucho viento también, llegamos y había un campamento y la gente había hecho todo lo correcto, había cubierto las brasas con tierra y qué sé yo, pero empezó a soplar el viento tan fuerte, un viento como de 80 kilómetros por hora, entonces sacaba toda la tierra que estaba ahí y arena que estaba arriba de las brasas y empezaban a volar pedacitos de brasa, entonces una brasa quedaba pegada contra la corteza de un árbol y con el viento la avivaba y el árbol se prendía fuego. Y éramos como 15 y nos pasamos media hora intensamente apagando no sé qué cantidad de árboles y lo paramos, si no se hubiera incendiado todo el desemboque de vuelta. O sea, tengo ese don de estar en incendios. Además, bueno, ahí tengo un amigo que dice que yo no soy pirómano, yo soy pirogénico, que sí que causo fuegos, que causo incendios. No sé, ante la estadística es difícil argumentar porque, digo, he tenido mi número de incendios. Además, bueno, cuando era chico, también, como decía Ralph, yo iba a la azotea de mis abuelos en Mataderos y tenía la cosa del loco químico, entonces me encantaba hacer mezclas, que le ponía hierba, aceite, vinagre, qué sé yo, chimichurro, lo que sea, mezclaba todo y después, cuando tenía la mezcla, a ver cómo, entonces agarraba un fósforo y veía si se prendía fuego. Y una vez le agregué queroseno encima, qué sé yo. Y después le fui y por supuesto se prendió fuego y me agarró el pánico, entonces, ¿qué hice? Volqué el vaso que estaba lleno y se armó un charco de 3 metros cuadrados. Suerte que era todo esas baldosas de ladrillo, ¿no? Y no pasó nada, pero eso tendría 6-7 años. Y siempre fue así, siempre tuve esa cosa con el fuego de que soy un peligro, claro, por eso que tengan cuidado conmigo cuando invitan a un asado. De hecho, hay gente que no me invita más a los asados por eso, porque dice que causa incendios. Bueno, saludamos a la gente de FMGN en Córdoba, capital, y a los de Radio Curva en Salsipuedes. Y les recordamos que si quieren contactar pueden llamar al 4498-807, mandar un mensaje de texto al 15461-8033, llamar por Skype a Radio Goga o entrar en Facebook en Psiconautas FM. Bueno, vamos con el próximo tema musical, que tiene que ver con el fuego, y por supuesto tenemos que tener algo de Sandro y los de fuego. Sé que a mucha gente no le gusta mucho Sandro, pero hay un rinconcito de mi corazón donde yo lo quiero. Y este es un tema clásico de que es Dame el fuego de tu amor. Escuchemos. Yeah. sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Bueno, pido disculpas porque me equivoqué, me salté el tema, venía el tema de Jimi Hendrix, que era Fire, pero ahora como quedó de lado, lo vamos a dejar de lado y vamos a seguir con nosotros. Y después si hay lugar lo metemos, por algo será, viste, que se quedó afuera ahí. Un coletazo del diablo del programa anterior, viste, parece que fue. No, no pasó nada, por suerte, fue tanto, de tanto llamarlo. No, sí, la verdad que, porque la última vez que había hecho un programa sobre el diablo, en un momento pasó algo tremendo, y me acuerdo que el que estaba operando se puso pálido y le agarró cagazo, porque... fue una cosa como que el diablo había metido la pata, viste, la cola, y fue tremendo. Pero en ese programa no pasó nada. Jugar con el diablo como jugar con fuego. Claro. Por algo seguimos con ese tema, ¿no? Che, bueno, hay algo que yo quiero hablar, que me cayó a último momento la ficha de que mañana es la fecha, ¿no? Que mañana hay elecciones en Estados Unidos. Y no sé ustedes, bueno, yo tengo mucha familia, toda la familia, excepto por mi hijo y todos los nietos que tengo acá. El resto de mi familia, mis padres, mis hermanos, tengo otros nietos, allá están todos en Estados Unidos, entonces estoy muy, muy pegado a ese país y viví ahí como 30 años, o sea, todavía tengo sangre yanqui corriendo por mis venas. Y bueno, yo lo veo un día muy, muy importante. Tiene que ganar Obama, si no gana Obama, sí. El mundo se va a poner mucho más feo de lo que está ahora. Igual con que gane Obama no es ninguna garantía, pero convengamos que si gana el otro es como que de repente saltamos todos al fuego, ¿viste? Ya está, olvídate de la sartén, ¿viste? No, saltamos todos al fuego, es así, ya no hay vuelta que darle. Y lo increíble es que este es el candidato más impresentable de la historia, y sin embargo, por el hecho de que el otro es negro, entre comillas, está en una batalla que a último momento no se sabe quién va a ganar, o sea, puede ganar cualquiera de los dos. Es terrible, da miedo. ¿Es realmente así? No sé, vos que tenés familia, ya digo... ¿Es realmente así? ¿Están par a la par? ¿O es como lo que pasó con Chávez ahora, que era par a la par y 54%? No, te voy a explicar. Debido al sistema electoral que tienen, le comentaba a Barry fuera de micrófonos que Obama seguramente va a ganar el voto popular, no cabe la menor duda. Pero cuando ganás un estado, si ganás por un solo voto, te ganás todos los votos electorales, y hay estados claves, como Ohio. Ohio para mí va a definir la elección. Y el sistema es tan trucho que si vos elegís los estados correctos para ganar, puedes tener menos votos populares y ganar la elección. Entonces, ese es el peligro de correr Obama. Es como jugar al TEC, digamos, básicamente. No, es una lotería. Saber dónde poner las fichas y ahí ver si... No, es increíble. Te digo que da miedo esa cosa que... Ya ha pasado dos veces. Dos veces el tipo que sacó los más votos perdió la presidencia. Ya pasó dos veces la historia y puede llegar a pasar de vuelta. Como pasó acá con Menem y Kirchner. Claro. Bueno, sí, pero ese es el sistema así de... Claro, es distinto el sistema, pero... Bueno, por eso porque no se prestó a segunda. En verdad había ganado Menem la elección. Sí, sí. Pero sabía que en la segunda no, bueno. Pero bueno, no sé. Ralph, ¿qué opinás del asunto? No lo tengo muy claro. Yo esperaba más de Obama, sinceramente. Yo también. Y un amigo también que vive en Estados Unidos me decía, bueno... Es como el comandante de un portaaviones que le dicen gira, pero no puede girar, o el giro tarda muchísimo. Me siento avergonzado de muchas cosas de Obama, y estoy desilusionado con su gobierno, sinceramente. Lo cual no quiere decir que quiera que suba Romney, pero... Creo que tenemos que fijarnos realmente cuál es la propuesta de Latinoamérica y ver cómo defendernos de cualquiera de los dos. Sí. Sí, es cierto. Sí, yo lo apoyé mucho en la primera vuelta a Obama y la verdad que sí también me disfuncionó, pero entiendo que en la primera presidencia no pudo hacer mucho, o sea, por más que intentara. Ahora tiene la ventaja de que, o sea, en un año te vas a dar cuenta si Obama es potable o no. O sea, el año que viene, a esta altura, yo te puedo decir si vale la pena o no, pero porque ya en mayo se va a decantar. Pero ahora no tiene ninguna excusa, porque ahora va a poder hacer cosas. O sea, no tiene que preocuparse de la reelección. Él tuvo que obviar un montón de cosas por la reelección. Igual así y todo, te digo que le bloquearon casi todo lo que intentó hacer. Claro, ese es el tema. Hubo un montón de cosas que quiso hacer que no tuvo referéndum en... No, lo bloquearon cámaras. De una manera obscena. Y hicieron cosas que nunca habían pasado antes. Tenían acuerdos yendo al Congreso... que antes en la historia nunca habían violado un acuerdo verbal que había entre, o sea, viste cuando vos vas y haces campaña y te reunís con la oposición y dices, bueno, hasta acá con este llegamos, hasta acá, entonces negociás todo y cedes en uno para, entonces tenían todo trabajado y cuando lo presentaron saltó uno del Tea Party, ese partido nuevo que hay, fascista total, y que son los nazis, eran un poroto al lado de esto. Le dijeron que no, que si se le hacían eso, no sé, que lo amenazaron los propios republicanos, los tipos tuvieron que venir, volver, los amenazaron así, como de vida o muerte, y tuvieron que sacar, y cosas así pasaron en la presidencia de Obama, que no tiene mucha prensa, pero el tipo le han hecho la vida imposible, o sea, ha hecho cosas importantes, por ejemplo, el sistema de medicina social, que ahora está mejor que en los últimos 20 años, o sea, de repente un montón de gente pobre, indigente en la calle, están con cobertura. Si quieren ver cómo es la situación, miren la película esa de Michael Moore, Psycho, donde muestran que había lugares en Estados Unidos donde estás en la calle y de repente una combi paraba, abrían la puerta y a una viejita la tiraba en la calle. Los hospitales tiraban gente a la calle, gente grande, viste, que no tenía cobertura, y la sacaban de noche y la tiraban en la calle y se convertían en homeless y duraban hasta cuando duraban, viste. Es parte del sueño americano. Sí. Y bueno, y yo pienso que Obama ha hecho cosas para poner, para parar eso un poco, ¿no? O sea, que no es que no ha hecho nada, ha hecho cosas. Podría haber hecho mucho más, pero bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda. Ya que hablas de Estados Unidos y tenemos que relacionarlo con el fuego, sería como que Estados Unidos realmente está en llamas, ¿no? Porque... Sí, hace rato. Estamos viviendo acá dentro de todo una situación de riña de gallos. Pero el verdadero fuego está ahí. Sí, sí. Yo por eso me vine acá. Yo me la vi venir. Me vine acá en el 93 y yo veía, no me ha sorprendido nada lo que ha pasado. O sea, obviamente había un pequeño porcentaje de la población que sabía y trataba de convencer a la gente de cambiar, y nadie escuchaba. Entonces, yo por ejemplo, yo elegí irme porque no me gustaba lo que se venía y estaba harto del país, estaba harto de... a pesar de que tiene muy buenas cosas, Yankee Land, tengo que admitirlo, pero las cosas negativas, para mí, lo que era negativo ya no lo toleraba más. Ese control, imagínate el control que tenía en el 93, yo me vine por eso. Después del Patriot Act, después de lo que pasó en las Torres Gemelas, ahora es 10 veces peor de lo que era cuando yo me vine. O sea, imagínate, el control del Estado es... Alemania del 40 era un poroto a lo que es Estados Unidos, ¿sabes? Un Estado totalmente totalitario, fascista, ¿viste? Como que está en control de todo. De alguna forma tienen que mantener esa moneda siendo la más fuerte. La que corren algunos acá para conseguirla y se quejan por esa misma moneda. De alguna forma hay que mantenerla. ¿Qué pasa, Che? No, me quedaba pensando en los que vivimos bajo la dictadura en la Argentina. que en el fondo, más allá de todo, sabíamos que se iba a acabar. Pienso porque Estados Unidos tiene una música tan hermosa, poetas tan grandes, una civilización tan creativa, ¿no? Y sin embargo los creativos no ven un final en la luz del túnel. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos es un pueblo que se viene gobernando hace años por una pequeña minoría nefasta. O sea, hay un 15% que viene controlando el país, que son los de la derecha, ultra religiosos, fanáticos, están en contra del aborto, tienen ciertas posiciones tomadas, son muy racistas, no creen en la asistencia a los pobres, viste, cosas así. Esos son los que vienen y le gusta la guerra, viste, están totalmente a favor de la guerra, son los que apoyaron a Reagan para que construyera todos esos aviones y esas bombas, que con un tercio de lo que gastaron los yanquis en los 80 podían dar de comer a todo el mundo por 30 años, viste, cosas así. O sea que, ¿qué más se puede decir? Vamos a un tema musical antes que me deprima. Vamos con un clásico que no podía faltar también, Jerry Lee Lewis, un loco de aquellos, tocando el clásico Great Balls of Fire. Escuchemos. You're fine, so kind. I'm gonna love this world. I took my nails and I put on the sun. I really love it, but it sure is fun. Come on, baby, you drive me crazy. The goodness is gracious, with balls of fire. Bueno, seguimos con el tema de la marihuana medicinal y de paso vamos a Estados Unidos, ya que estamos hablando del tema. Y saben que acaban de sacar en Estados Unidos unas máquinas que dispensan productos de marihuana, y si vos sos un usuario legal, certificado por el gobierno, vas con tu tarjeta, la pones, es como un cajero automático, y tenés que poner tu dedo, huella digital, para verificar que no se la prestaste a alguien, no se la vendiste, qué sé yo. Entonces vas ahí y sacás la marihuana. Increíble, ¿no? Han llegado a ese nivel. Y descubrí, ellos dicen que están más seguros que ese nivel que cuando tienen el dispensario con nivel humano, porque puede haber ciertas desprolijidades que el gobierno no capta. Esto es una manera más justamente de controlar más la población y no permitir ninguna cosa rara, ¿no? Sí, vos hablabas del control, bueno, ahí tenemos otro método más. Sí. Pero igual, en cierta manera es progresista, ¿no? Tener... Sí, completo. Estamos hablando de marihuana. Sí, sí. En ese sentido, está bueno. O sea, lástima de la otra parte, ¿no? Pero, aunque sea, tienen eso. Yo preferiría que acá tuviéramos por lo menos eso, ¿viste? Y sí. Tranquilamente. ¿Y cuál es la situación real de acá? Porque yo siento que hay bastante libertad, ¿no? Sí, pero es engañosa, porque todavía, si quieren, van y te allanan y te hacen la vida difícil, y si tenés plantas te la perdiste toda la cosecha, o sea, por más que no vayas a la cárcel, te tocan los huevos, ¿viste? Sí. Pero si en Estados Unidos, por ejemplo, en Miami, te agarran con un cigarrillo de marihuana, te mandan a una cárcel privada donde está hecho bien el acuerdo, es un negocio directamente. Pero sigue siendo así en Florida, no sé. Sí. Entonces tengo un primo que va a venir y vive en Miami y no comentó nada así, o sea que. Yo para mí en todo Estados Unidos ya no, hay como 17 estados que la han despenalizado y en general está despenalizada de facto en todo el país. Yo creo que en ningún estado por fumar un porro te van a arrestar. Que yo sepa no es así, pero bueno. Buen tema para investigar para el próximo programa. Sí, yo estoy al tanto porque tengo familia, tengo amigos y estoy en contacto todo el tiempo y ya, y todos son fumones, la mayoría, ¿no? Por supuesto, y me hubieran dicho algo así, ¿no? En general está bastante suelta en ese sentido, por lo menos el uso está prácticamente ya como aprobado, el uso personal. Igual si haces alarde en la calle te pueden llegar a caer encima, pero si no, no. Pero en otra época sí, yo cuando estaba ahí todavía... En ciertos lugares, ciertas noches, te podía agarrar un cana con un porro y te comías todo el garrón, te procesaban, esposas, fotos, te hacían tocar el piano, toda esa cosa, ¿no? Y te pasabas unas horas en la cárcel hasta que te largaban. Y después tenías que ir al juicio oral, ¿verdad? Ante el juez, y te daban, no sé, te daban trabajo social o algo, no sé, pero era todo un tema. Y, por ejemplo, tengo un amigo que lo agarraron y perdió el laburo que él, para él era importantísimo, que era trabajar para el correo. Y trabajar para el correo es algo muy codiciado, ¿verdad? Porque pagan bien y tiene beneficios de puta madre, te puedes jubilar temprano, qué sé yo, y es un trabajo estable. Una vez conseguiste trabajar en el correo, trabajas toda la vida ahí. Y lo echaron porque no te permiten tener ni una sola encarcelación por nada. Plum, y lo echaron y perdió el trabajo. O sea, eso fue lo más grave para él, ¿no? De que lo agarraron ahí por perejil. Sí, aparte, acá lo que sucede a veces no es tanto el tema judicial, sino el cómo te mira la gente cuando viste, cómo está esa idea de, oh, es un drogadicto. Sí, el estigma. Ese problema, ¿no? ¿Cuántos han agarrado así en los colectivos y esas cosas? Y la misma gente, el problema no te lo genera la policía en sí, sino lo que te queda después de que la gente te mire tan negativamente, ¿no? Por un prejuicio, por desinformación también, ¿no? Sí, capaz que lo mencioné en el programa pasado, pero por las dudas. No está mal mencionado dos veces, pero vi un cartelito que estaba buenísimo que decía: la droga se fabrica, no brota del suelo. Sí. Está muy bueno, eso describe cómo me siento yo al respecto, ¿no? Y cuando la gente dice la droga, no, droga es los fármacos, hasta la nicotina, pero aunque la nicotina es natural, ¿no? El tabaco, dentro de todo, por más que sí. Te haga percha, claro, la equitrán y todo lo demás, no, pero sí. Sí, lo peor, dice que lo peor de los cigarrillos es lo que le ponen, el químico le pone al papel para que se mantenga prendido. Eso es lo que te mata. Y que las marcas Yankee son las peores. Los Marlboro y los Camel son los peores. Justamente porque tienen la quemada perfecta, ¿viste? Está todo sacado en laboratorio que si se desvía un microsegundo ya lo están toqueteando con otros químicos. Ahí está el problema, ¿viste? La cosa está en que no sea perfecto. Mientras más artesanal... No, por eso, el tabaco... cortado a mano, claro. Y armado es otra cosa. Otra historia. Sí, otra historia. Y hablar del cigarro en sí, ¿no? Envuelto en la misma hoja de tabaco. Che, bueno, hablando del fuego y todo eso, no tiene nada que ver, pero en tu opinión, ¿cuál es el mejor unplug de todos los tiempos? Matá, me tengo que poner a pensar, no sé, me han gustado. A ver, Ralph, ¿vos? No. A mí me gusta mucho uno de los unplugs de MTV de Björk, me gusta muchísimo. Es uno de los que más me gusta. El de Nirvana es buenísimo también. Bueno, ahí está. Para mí es el mejor de todos los tiempos. Es muy bueno. Más que nada porque la diferencia que hay entre los tipos normalmente y el unplugged es notable, es muy, muy notable. Hay algunos, por ejemplo, el de Charly García me parecía una truchada porque era básicamente lo mismo, ¿no? la diferencia de sonido casi no existía. Que es uno bueno, el de Eric Clapton también. Me está mostrando algo acá. Vale. Sí, bueno, pero bueno, para mí Nirvana me empezó a gustar bastante a partir del Unplugged, porque estaban todas las canciones desnudas, viste, como que y se veía lo grande que era Kurt Cobain. Yo cuando lo vi casi lloro, y te das cuenta que el tipo ahí estaba mal y todo el conflicto interno que tenía lo mandaba en los temas. Los temas eran totalmente así que te pegaban, viste, las letras, todo, y no sé, es impactante si vos entendés todas las letras. Justamente cuando hacen el tema típico con todo el sonido, es como la banda de metal, no se escucha casi la letra en el típico Nirvana electrificado, pero acá era todo desnudo, viste, y él con la guitarra acústica y hasta unos chelos acompañando, y mortal. Yo quedé dado vuelta cuando escuché este. Y bueno, este es un tema de ese recital y se llama Lake on Fire. Escuchemos. ¿Y esto? Está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Under Tattoo Studio. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables. Tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jalea, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Remises Maxim, la mayor flota de autos del Bolsón. Seriedad, puntualidad y confianza. 455-400 o al 154-71-1400. Remises Maxi te pone en movimiento. Te pone en movimiento. En movimiento. Llama a Remises Maxi. Acércate y anotate para ir armando el recorrido de escolares. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Orejas en el universo. Estuvo con Los Redondos, estuvo con Papo, fundó la Mississippi, Luis Robinson, y ahora vive en el Bolsón. ¿Querés conocer su camino? Martes 6 de noviembre, 22 horas, en Orejas al Universo. Una cosa que nos quedó del último bloque era que me pasó Ralph, hay que encontrar en internet, que mañana también se vota en Estados Unidos la legalidad de la marihuana en 5 estados, Oregón, Arkansas, Washington, no me acuerdo qué otros dos más, Massachusetts y uno más. Bueno, y vos querías decir algo del Mañanero, que es el programa que va todos los de lunes a viernes en las mañanas de Boga. La semana que viene se relanza el Mañanero, vamos a estar en la estación Encuentro y bueno, pensamos que vamos a hacer un programa muy lindo y distinto ahí cerca de la feria, cerca de los poderes de decisión del Bolsón. Muy bueno, veremos cómo va la cosa, ¿no? Está bueno eso que me decías de parar gente en la calle ahí, traerlos ahí, hacerlos sentar, está muy bueno eso. Se puede estar en el medio cuando están sucediendo cosas, especialmente que sea días de agite en la municipalidad, los tenés ahí nomás. Tú puedes ahí, está muy bueno, va a estar ahí bien presente, ¿no? Bueno, che, tenemos un tema que quedó de la semana pasada, que sugeriste vos, Fede, algo de un mensaje, una botella, ¿no? Que Ezequiel se prendió. Buenísimo. Sí, fue medio una así como hablando y hablándome a mí mismo, así, pensando, digo, ¿qué? A mí se me ocurrió, digo, ¿qué puedo decirle yo a las personas que vengan? Y si les puedo dejar un mensaje a futuro, ¿qué escribiría? Es decir, algo de paso que a mí también, de hecho, aquello de acá 40 años, 30 años, me gustaría leerlo también, decir, a ver qué escribí yo hace 30 años, ¿no? Pero dejar un mensaje, o el acto, ese famoso acto de dejar un mensaje en una botella, tirarlo al mar y que el mar la lleve donde sea y que otra persona donde sea ahora lo tape y saque y lea tu mensaje. Eso es lo que se me ocurrió. ¿Qué escribiría? ¿Vos tenés algo? Ezequiel, que habías puesto vos un mensaje binario, todo 00110. Sí, bueno, yo puse un mensaje binario pensando en que futuras generaciones inteligentes, claro, lo puedan descifrar. Claro, sí, sí. Y el mensaje decía, puto el que lee. Para demostrar que en el pasado había sentido el humor. Qué bueno eso, impresionante. Estuvo muy bien, el binario aparte, ¿no? Hay que saber leer binario encima. Qué bárbaro, si yo lo vi que no pude descifrar lo que decía. Y no, es complicado para que... No, yo con... autores. Sí, no, en los años 70... Yo empecé a estudiar, como de unos amigos que estaban, justo fue en los años 70 cuando yo era amigo de un grupo que eran los futuros hackers, así, tipos locos, que inventaban cosas, y de ahí salieron los de Apple y todo, bueno, y había una locura total ahí, y bueno, y la cosa binaria estaba revolucionando todo, y tenías que aprender la cosa binaria, porque todo se manejaba por binario, y los chips, y qué sé yo, cuando metías ahí para ver, estaba todo en 0011, y tenías que entender, y bueno, empecé a estudiarlo. Y después, bueno, lo dejé, pero me fascinó su momento. Mucha memoria, ¿no? Pero realmente no, pero es un mensaje binario. Una vez que le entras es como cualquier cosa, como aprender un idioma. Una vez que sí, te cuesta al principio, chapuzás un poco y después lo entras ahí. ¿Y vos, Luis, qué dejarías por el futuro? Y a mí cosas así muy simplistas como sé feliz, o si no, sé ti mismo, ¿viste? Sé original. Eso es lo que... No tengo así muchas cosas así humorísticas como la de Ezequiel. ¿Y Ralph? ¿Nada? No, Ralph. Este paciente no se comunica con el futuro. No se comunica con el futuro, no. Vive el presente. Bueno, ¿alguien más tiene algo ahí? ¿Estamos? Bueno, ¿qué nos depara acá el menú musical? Ah, bueno, vamos con un poquito de... Este es un trío que tuve el placer de verlos en el Hollywood Bowl allá por el año 90, que es Aldi Miola, Chama Blasen y Paco de Lucía. Yo he visto cualquier cantidad de recitales impresionantes en Estados Unidos. Lo vi a Led Zeppelin en su apogeo, lo vi a Bob Dylan, The Band, en su apogeo. He visto todos los grosos, pero ese recital fue muy, muy particular. Digo, yo estaba en éxtasis total viendo estos tres bestias ahí tocando. Fue una cosa única que se dio en la historia de la música, que se juntaran tres tipos de ese nivel a tocar, y cómo con estilos tan diferentes, ¿no? Porque tenerlo a Paco de Lucía al lado de John McLaughlin es la antítesis, ¿viste? Como que no. Y bueno, hay una anécdota que es muy risueña, que cuando traen a Paco, porque entre Aldi Miola y John McLaughlin más o menos había una afinidad y se entendían, pero lo traen a Paco, ¿viste? Y le dice, bueno, y la idea era que cada uno traía un tema y lo más o menos lo diagramaba, y después, o sea, un tema de Aldi Miola, uno de McLaughlin, uno de Paco de Lucía. Y claro, el primer tema que presenta, que se llama McLaughlin, dice, bueno, acá hacemos esto, esto y esto, y acá vos, Paco, improvisá por un minuto. Y Paco lo mira y dice, ¿ah? Y resulta que, bueno, que en el flamenco prácticamente no hay improvisación, es todo muy cuadrado y todo estudiado y prolijo, así plum plum. Y Paco estaba en pánico, que, bueno, no sabía qué iba a hacer, pero al final, bueno, el tipo peló e improvisó con los mejores. Y de hecho, el tema más lindo de ese recital era el tema de Paco de Lucía, Río Ancho, la rompían ahí, impresionante. Y bueno, este es un tema de un disco que hicieron después de ese, que se llama, el disco se llama Passion, Grace and Fire, y, o sea, pasión, gracia y fuego. Y el tema que vamos a escuchar es el que le da el nombre al trabajo, ¿no? Así que escuchemos el trío de guitarras. Bueno, mientras tanto, fuera de micrófono, me estuvieron dando con todo por mi cursilería, mi cliché de Spinetta y Fabio en el cielo, qué bárbaro. Y yo admito que me salió así, como que lo vomité, y bueno, está bien. Igual, yo a veces hago lo que critico en los demás. Esa no fue mi opinión igual, te tengo que decir. A mí me parece que está bien lo que dijiste, no creo que sea cursilería. Estamos en un momento donde hace falta cursilería. Es un lugar común, tienes razón, es un lugar común. Pero bueno, no estaba inspirado en ese momento. Así que... a mí me pareció bien, o sea, decir felicidad es... Y bueno, para todos los gustos, ¿viste? Yo quiero imaginármelo a Mozart con Spinetta. A Mozart. Bueno, Mozart para mí fue el primer rockero. bueno, a ver, vamos a un tema psiconauta, antes de hablar con Ruchansky, que nos está esperando. Nos quedan un par, no sé, podemos hablar de hongos, de fenotipos, de esto que hay un grupo que se llaman los cazadores de cepas, los strain hunters, que van por todo el mundo tratando de buscar las cepas madres. Está muy interesante, no sé. ¿Cuál te parece? Ese me gusta. Bueno, si resulta que el dueño de Greenhouse Seeds, el tal Arjan, un holandés, que de hecho tiene, perdón, que hemos tenido un accidente acá. Microfonil, sí. ¿Se escucha bien? Bueno, es Greenhouse Seeds, es uno de los bancos de semillas más respetados, y el tipo ha hecho mucha guita y ha diseñado, no sé, de las 10 cepas más populares de los últimos 10 años, 15, la mitad son de él. Y el tipo ahora hace un par de años se dedica a ir con su equipo, que son tres flacos, un tano y después otro que no sé si es ruso o eslovaco, y van por todo el mundo buscando las originales. Por ejemplo, vi uno que fueron a Malawi a buscar la original de Malawi Gold, ¿no? Y otro que fueron ahí a Bermuda Saint Vincent y otras islas de ahí del Caribe, buscando también las cepas madres. Y es interesante como el tipo va, bueno, tiene primero, lo primero que tiene que hacer el tipo, por ejemplo, en el Caribe fue a los antros más así pesucas que te puedas imaginar, hasta contactar con el tranza que vendía lo mejor, y después conseguir que el tranza le diga de dónde lo consiguió, y después tienen que ir en medio de la selva con un jeep, viste, 4x4, y todo un proceso, y finalmente lo logran, porque lo que usan de escudo es que, por ejemplo, le muestran publicaciones como THC o el equivalente, y le muestran, viste, que hacen esto y lo otro, y le dicen a los tipos, mira, cuando pongamos tus caras vamos a estar todo borrado, o sea, no tienes que preocuparte, no tienes que... Y de última todos van y le muestran todo, ¿no? Y van los tipos al lugar y filman todo, ¿no? Y de ahí, por supuesto, se llevan las semillas para... Están tratando de recopilar de todo el mundo, que me parece una cosa muy buena en vista de lo que hablamos la semana pasada, de que se está monsantizando el cultivo de marihuana, ¿no? Sí. Y está bueno volver a todas las cepas madres y lograr un producto potable, ¿no? Claro. Y natural. Claro. Sí. Me parece buenísimo que haya gente que se dedique a eso. Con toda la semilla, ¿no? Con la marihuana es espectacular porque... Pero está bueno que se hagan todas las semillas, que haya gente que se dedique a buscar las semillas madre de casi todas las cosas, que sí, muchas se han perdido, ¿no? Muchas especies ya... Sí, a algunos les cuesta, justamente el tipo estaba agarrando pánico porque se están perdiendo. Algunas de las que empezaron, de las madres que empezaron hace 15 o 20 años, se ha perdido la cosa original, y algunas las han cruzado tanto que ya se ha perdido completamente el origen, ¿viste? Entonces está bueno volver a todas esas cepas. Che, para el próximo bloque podríamos mandar a ver qué tenemos en Facebook, ¿no? A ver si tenemos algo. Bueno, no sé, Ralf, ¿tenés alguna cosa que acotar sobre el tema? Dice que no. Bueno, era un tema que Ralf lo había sugerido y que no puede no estar. Que es Fire de Arthur Brown, lo que se llamaba The Crazy World of Arthur Brown. Qué grupo, ¿eh? Mm. Pero no tuvieron muchos éxitos más allá de este, ¿eh? No, eran The One Hit Wonder. Pero esto justamente se hizo muy popular en la misma época de Light My Fire, o sea, el mismo año casi. Venía venía pesada con el fuego ese año la cosa, se ve, porque este tema es emblemático, es como que además transpira el fuego, lo escuchás en cada acorde, no sé por qué, ¿no pensás eso también? Como que... Sí, es una especie de hocus pocus del Fire. Claro, sí, sí. Así que bueno, escuchemos Arthur Brown haciendo Fire. I am the god of hellfire, and I bring you fire. We'll be right back. Bueno, un tema que vos habías mencionado, que tal vez podemos tocar un poco con esto del fuego, es los perros y los fogones. Sí. ¿A dónde ibas con eso? ¿A dónde iba con eso? No sé por qué razón. Siempre que he estado en un fogón en mi vida y ha habido perros, aunque sea no cerca, estén a 2 o 3 cuadras, se acercan al fogón y se acercan a los hombres, los perros. Se acercan como para compartir ese momento. Yo me pregunto si no tendrá que ver tal vez con tantos y tantos años de tradiciones, ¿no? De los chamanes con sus perros, de o anteriores, tal vez los primeros hombres, qué sé yo, nardentales, que andaban con perros y hacían fogones, y ya el perro era como el compañero del hombre y no viene de ahí. La verdad no sé. Sí, no sé, pero acá en la Patagonia también pasa por una cosa básica de calor, ¿no? Sí, bueno, acá es completamente entendible. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una perra que es comprobable, no pasa frío. Y sin embargo, esté a 200, 300, 400 metros, ve un poquito de fuego y se acerca. Es una cosa, y no se va, se queda ahí al lado y como en el rostro se le nota, ¿viste? Cuando está contento el perro. Digo, ¿de dónde vendrá? Si es algo de los lobos, si es algo de los perros, si es una... Me resulta algo intrigante, porque el fuego al perro lo acerca también. Por la misma razón que nosotros, ¿será? Sí. Bueno, y podemos dejar al perro de lado y simplemente hablar de la cultura del fogón, ¿no? Que acá, bueno, por ejemplo, en el verano, cuando toda la gente cae y acampa y qué sé yo, siempre está eso, ¿no? La cultura del fogón. El fogón se convierte como en el centro social, ¿no? Todos los acampamientos, Sí, que estamos tratando con... Estamos tratando de contactar con Emilio Ruchansky, exactamente. Che, bueno, vamos a un tema musical, si querés. Ahí está. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emilio? ¿Estamos llamando a Psiconautas? Estaba por acá, atendiendo. Está bien. Igual ya estamos vía y en vivo. Si querés salir ahora, no hay problema. Buenísimo. Hola, Emilio, ¿cómo andás? Dictami te saluda. Bien, che, bien. Che, acá estamos hablando con Ralph fuera de micrófono, que espero que en el próximo número THC se cuente algo de tu viaje en Holanda, ¿no? Bueno, sí, va a haber una nota. Va a haber una nota y estoy preparando una serie de pensadores holandeses. Son unas entrevistas que hice, digamos. Va a salir una entrevista ahora y después una entrevista con gente que ya está más vinculada al negocio de las semillas, de los coffee shops y de toda esa historia, ¿no? Bueno, y capaz que, no sé, a no ser que tengas algo especial en la agenda, sería bueno que nos dieras una breve cápsula de tu viaje, a ver qué te gustó, qué cosas hiciste, cómo la pasaste. ¿Qué te parece? ¿Hola? Se cortó. Bueno, ¿vamos a un tema musical? Para... Keep on spending sunny days this way. We're gonna talk and laugh our time away. I feel it coming closer day by day. And I could be. Bueno, Emilio, tratemos de remontar. Lo que te estaba diciendo antes de que se cortara era, si no te molesta, porque capaz que no querés dejar la exclusiva, pero darnos una especie de idea de cómo fue tu viaje en Holanda, de algunos altibajos o lo que sea. ¿Qué te parece? Sí, claro. ¿Estamos al aire ahora? Sí. Te cuento, la verdad es que fui realmente a trabajar y encontré un sistema en crisis, ¿no? Con los coffee shops contratando lobistas parlamentarios, porque se está, digamos, hay una avanzada del gobierno de derecha para no permitir la entrada de extranjeros, ¿no? Ya hay tres estados del sur que no lo permiten y a partir del año que viene debería ser en todo el país así. Igual ahora cambió y el intendente de Amsterdam dijo que van a seguir permitiendo la entrada de extranjeros. Pero, fue interesante porque pude conocer, por ejemplo, a Arjan, que es el dueño de Greenhouse, claro, que es un lugar importante por los coffee shops que tiene, pero también porque son grandes vendedores de semillas en todo el mundo. Y es interesante ver cómo muchas personas que empezaron en el activismo, ahí con un local, un coffee shop, o son grandes empresarios, ¿no? Es muy fuerte. También pude conocer al dueño de Yellow Meadow, que es el primer coffee shop. Hoy se dedica a la marihuana medicinal y también es un reportaje muy interesante con un punto de vista muy fuerte que él tiene sobre el tema de fumar, ¿no? Él dice que fumar no es medicinal, ¿no? Que medicinal es hacer gotas y aceites y otro tipo de preparados. De hecho, es una persona que escribe libros con las historias clínicas de sus pacientes y la mayoría de sus pacientes, según él, ninguno de sus pacientes fuma marihuana, de hecho. Y después tuve la oportunidad también de entrevistar al creador de Stereoseed, que es un banco muy interesante, donde se creó variedades como AK-47 o White Russian, y que vive en alejado de Amsterdam, en el pueblito, no muy lejos tampoco de Amsterdam, pero bueno, en la campiña holandesa, y que también me resultó una persona muy interesante por el estilo que tiene de trabajar ese banco, ¿no? De tener pocas semillas, tienen solamente 5 variedades. Y sin embargo son clásicos, ¿no? Y arma, piensa mucho en la planta, ¿no? Él mezcla y arma variedades a partir de la resistencia de la planta y la adaptación a los climas. Fue un viaje para mí de trabajo. Me estaba de vacaciones en Alemania y quería estar porque, bueno, está todo muy caliente en Latinoamérica y quería traer un poco de material. Así que, bueno, de a poquito va a ir saliendo. La verdad es que son entrevistas en inglés y en alemán. Me han costado mucho hacerlas y me va a costar mucho más todavía desgrabarlas. Es un trabajo largo. Igual el próximo número ya va a salir la entrevista con Martin Helsman, que es el coordinador de Drogas y Democracia y el capo del Transnational Institute en el tema drogas. Y es un tipo muy importante que, de hecho, ha estado hace poco en Uruguay asesorando al gobierno uruguayo. Hay muchas novedades sobre Uruguay, si quieren conocer, ¿no? Dale, sí, estaría bueno. Bueno, acabo de escribir una nota con eso y acabo de hablar con varios diputados y también con algunos funcionarios de Uruguay. Se están conociendo los primeros detalles de la reglamentación. El 40 gramos de marihuana fresca, bien cosechada, van a estar saliendo alrededor de 170 pesos argentinos. Imagínense que si un 25 sale 150 pesos en algunos lugares, esto es como una locura, ¿no? Se pueden comprar 40 gramos por mes. Y se está pensando en que las personas, los uruguayos, porque solamente va a ser por uruguayos, tengan una tarjeta, pero esa tarjeta simplemente va a tener un código de barras y no va a tener ningún tipo de información, al menos accesible, sobre la persona que tiene esa tarjeta. Lo interesante que me contaba un diputado uruguayo, Sebastián Sabini, un diputado del Frente Amplio, es que el data center, digamos, va a estar dependiendo de una unidad que va a proteger todos los datos, ¿no? Así que están trabajando como para que esta ley se pueda votar en diciembre. La oposición no va a votar a favor, pero sí hay algunos diputados del Partido Independiente que lo pueden llegar a votar. Y la verdad es que ellos están en un momento muy muy interesante porque realmente están yendo para adelante, ¿no? A veces se piensa que esto era solamente una idea, etcétera, pero sé que han tenido reuniones con mexicanos, con ingleses, con holandeses, digamos, con varios asesores, todos pro legalización, y han llegado también a acuerdos, al menos parlamentarios, para que también el autocultivo esté incluido. Lo que me dijo un Julio Calzada, que es el director de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, es que el autocultivo va a estar siempre y cuando el Estado pueda regularlo. Suena raro, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Sí hay una idea de que también se puedan permitir los clubes de cultivo. En principio, no sería una producción, creo yo, por lo que también me dicen, enteramente estatal, sino que serían cultivadores licenciados. El Estado compraría toda la cosecha, oigan esto porque es importante, para que poder manejar el precio del producto, y no podría haber transacciones entre terceros. O sea, alguien que vende no puede comprarle a alguien que produce. El Estado va a estar en el medio, ¿no? Hay que ver si la venta, dónde va a ser esa venta. Se habla de estancos, de lugares de comercios específicos, donde además los usuarios recibirían otros tipos de información, etcétera. Y es bastante avanzado el proyecto. Hay algunas, pienso yo, diferencias, porque se quiere más de lo que se puede también, pero es probable que en diciembre esto se vote, y el Frente Amplio tiene mayoría en las dos cámaras, tal como aprobó la interrupción voluntaria del embarazo, con restricciones, algunas la verdad es que son malas y que no estoy de acuerdo, pero no hay que dejar de notar que es un avance importante el tema del aborto, así que creo que este es el año de Uruguay, ¿no? Sí, y yo pienso que por más que, viste, que vayan al frente con algunas fallas, y que se dé, lo importante es ir al frente, sacar algo que cambie la realidad, y por más que tenga unos defectos que se pueden pulir sobre la marcha después, ¿no? Sí, en el caso del aborto, es muy importante, y yo creo que digamos no hay que dejarlo pasar, es realmente importante, sobre todo porque Tabaré Vázquez probablemente sea el próximo presidente de Uruguay, y ya sabemos que vetó el aborto antes, y porque si no se sacaba ahora, se iba a poder sacar recién en 6 años cuando se vaya Tabaré Vázquez, digamos, ¿no? Y hay que ver qué gobierno va a venir después de Tabaré. Entonces fue una movida importante, es una ley la del aborto en Uruguay. Realmente que, bueno, hay por ahí en buena parte del feminismo, hoy también una especialista de Amnesty Internacional habló en Página 12 sobre el tema, diciendo que le parecía discriminatorio y que haya tantos comités, pero también tengo que contarles que los comités que van a recibir a las mujeres son personas formadas en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva Uruguaya, que trabajan en consejerías pre-post-aborto, o sea, donde va gente que quiere abortar y donde va gente que ya abortó. Entonces, no son personas que estén ahí en contra y que traten de disuadir totalmente, etcétera. Me parece que es muy duro que haya que explicar muchas veces una voluntad, ¿no? Cuando una mujer toma la decisión de abortar, toma la decisión y punto. No hay que poner en tela de juicio, pero igual me parece que es un avance enorme, más allá de estas restricciones impuestas. Y en el caso de la legalización de la marihuana, bueno, yo veo que el gobierno está muy seguro, y es distinto incluso, ¿no? Porque esto no viene del poder legislativo, esto está viniendo del poder ejecutivo. Entonces es como, es distinto, ¿no? Va a ser un antes y un después para la región. Sí, esperemos que les vaya bien y que después nos vaya bien a nosotros, ¿no? Un poquito después. Sí, pienso que estas cosas abren, ¿no? Porque Cristina, sí, digamos, va a seguir viendo al Pepe Mujica, y el próximo presidente, digamos, verá a Tabaré Vázquez, si gana Tabaré Vázquez, como sea, ¿no? Pero lo vamos a tener al lado, ¿no? Es un país vecino. Es cierto que Uruguay legalizó el divorcio como 40 años antes que la Argentina, y el voto femenino casi 50 años antes que la Argentina. O sea, no va a pasar mañana, pero me parece que los tiempos que corren son distintos, y hay un efecto contagio. Por ejemplo, Argentina sacó el matrimonio igualitario y Brasil ya lo está planteando, Uruguay también lo está planteando. O sea, hay ciertos efectos contagios que son buenos, y hay un momento de presidentes latinoamericanos distintos, ¿no? Así que pienso que igual Argentina primero tiene que tener una despenalización, ¿no? Porque nosotros podríamos, o sea, quemar etapas, ¿no? Si nosotros legalizamos, van a seguir las otras drogas, va a estar prohibida la tenencia de otras drogas, y me parece discriminatorio. Primero hay que despenalizar la tenencia de todas las drogas, porque nadie es más que nadie, y después hay que avanzar, evidentemente, sobre la legalización de la marihuana. Sí, totalmente. El próximo paso. Bueno, Emilio, te agradecemos el contacto, y esperamos la próxima THC con ansiedad, como siempre, acá en la Patagonia. Al revistero, como si le rompemos las bolas. Pues la anteúltima tardó mucho en llegar acá, no sé qué pasó, pero llegó como un mes tarde. Estamos con problemas con las distribuidoras y sí. Estamos realmente, bueno, tuvimos que subir el precio de tapa porque lo pidieron las distribuidoras. Es un momento muy complicado para la revista. Sí, lo explicó Bazar, la última vez que hablamos con él, que lo tenían ahí entre sí, las la verdad que es duro. Sí, sí. Pero bueno, ahí estaremos. Dale, gracias por el contacto y seguimos para adelante. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo. Chao. Bueno, ahí estamos con Emilio Ruchansky, uno de los editores de THC, la revista THC, y también reportero estrella, como siempre digo, de Página 12. Y bueno, ahora vamos con un tema que eligió Ezequiel, Billy Joel, ¿cómo le dice acá? We Didn't Start the Fire. Que es así, ¿no? Que nosotros no fuimos los que prendimos el fuego. Escuchemos. Bueno, ahora cuando venimos, si querés, pegarle el... We'll be right back. Bueno, lo que no tienen un acceso de cámara al estudio, se han perdido una exhibición de culos de acá, tremenda. Todavía me estoy reponiendo del shock. A mí me tapó el monitor. Primicia porque... Goga, en pocos días todo lo que pasa en el estudio lo van a ver. Eso es lo peor de todo, porque vamos a transmitir con webcam desde el lugar donde estemos. Bueno, ya hicimos dos salvajes así con filmación. Vas a cortar la programación de Goga. Bueno, estamos jugados, voy a tener que arreglar. Voy a tener que producirlo. Voy a tener que parecer un poco. Ahí sube el presupuesto del programa. Y hablar. Bueno, ya no, nos está quedando poco tiempo. Podemos redondear el tema del fuego. Y nos vamos a ver que. Bueno, hay dos temas para ir. Podemos elegir el de U2, The Unforgettable Fire, o Robbie Robertson, que es el guitarrista de The Band, canadiense con sangre. Cherokee o no, sangre de otros indios ahí de Canadá. ¿Charlie? Ah, no lo pasaron, Charlie. Ah, bueno, nos vamos con Charlie entonces. ¿Cómo se llama el tema? Ni idea, pero. Es un cover de los Rolling. Sí, el asunto es Play que with es, fire. Este es el disco más raro de Charlie que salió, provocó peleas. Fue un incendio entre Charlie y su hijo. Un incendio porque Charlie acusó a su hijo de haber subido el disco a internet cuando no estaba terminado, y no se sabe dónde terminó esta historia, pero es de fuego. ¿Y cómo se llama el disco? ¿Tampoco sabes? Hill, ¿no? Hill. Ah, Kill Hill, claro. Sí. Matar al Hill. No está mala la idea. Bueno, che, nos vamos con ese tema. ¿Alguien quiere despedirse con algún aporte más del fuego? Hemos quemado todo. Hemos quemado todo lo que se podía quemar. Que Gendarmería haga público las quemas de marihuana. Ah, que dice que se quiere que Gendarmería haga pública las quemas de marihuana. ¿Hay quemas de marihuana? Sí, calculo que sí. Yo estaba enterado que, por ejemplo, en Buenos Aires, en el cementerio de Chacarita quemaban. Haberme enterado a tiempo, te digo que iba con un inhalador gigante, ¿viste? Algo como para... saltando así, agarrando un poco de humo. Siempre que escucho eso me acuerdo de la película esa del Jardín de la Alegría, cuando la tipa empieza a quemar toda la producción y están los canas todos y todos bailando. Y está buenísima, la escena es mortal, ¿no? El cana se lleva la rama. Sí. La única rama que salva se la lleva el 10 por cana. Qué escena esa, qué bueno estaría que... Igual yo estoy convencido, mira... Yo, como muchos acá en el país, tuve que padecer una infancia católica, ¿no? Y fui mucho a la iglesia. Y me acuerdo que traían la bola de incienso y entraban en la... Y me acuerdo cuando yo era chico, el incienso que quemaban los católicos, por ejemplo, en la iglesia que yo fuera, que eran franciscanos, algo tenía, porque te digo, yo quedaba colocado. Me encantaba. Era algo... Yo esperaba... Y no lo hacían siempre, cada tanto, cada tres meses. Bueno, obviamente para Semana Santa, pero cuando traían la bola de incienso y llenaban de humo toda la iglesia... Yo quedaba totalmente colocado. Digo, algo, los guachos estos le metían algo ahí porque a mí no me vengan con cosas. Pero, bueno, porque te pone la gente toda predispuesta, viste, que todos ahí todos pacificados, tranquilos. Porque te digo, está bueno si alguien, luego que les predicara a alguien para que los que todos fumen un poquito antes, además te prestan más atención, te están ahí atentos, viste, como que. Está buena la idea de poner marihuana en el incienso. A ver. El primer cura que se venga. ¿Cómo? El primer cura que se venga, un genio. Pero bueno. Uno puede siempre soñar, ¿no? No. Uh-huh. Por más que entremos en la cursilería, como que soñar, ¿no? Bueno, vamos a dejar de joder con esto del fuego y la semana que viene, bueno, vamos con el agua. Así que vamos a apagar todo lo que quemamos esta semana. Y pues están pensando, el tema de la semana que viene es el agua. Y Ralph quería hablar de catástrofes naturales, ¿no? ¿No dijiste eso? Es otro tema, digamos, ¿no? Y lo podíamos combinar con el agua porque el agua está detrás de muchas catástrofes naturales, ¿no? Los tsunamis, las inundaciones, todos los huracanes, todo, así que podemos ahí combinar un poquito de catástrofe, que no está mal. Acá Fede y yo compartimos esto de la teoría del caos, ¿no? Que está bien que todo esté así, que haya tsunamis y terremotos, que es la forma de la Tierra de defenderse de nosotros boludos, ¿viste? Y equiparar un poco de todo. Así que cada vez, mientras sigamos por el camino que vamos, que es errado obviamente, la Tierra cada vez nos va a castigar más con estas catástrofes, ¿no? Así que es un tema puntual, la catástrofe. Y bueno, nos despedimos con este tema de Charlie. Así que hasta la semana que viene, que la pasen bien. your diamonds and you've got your pretty clothes and your chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father'd be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you play with fire. Took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. I don't play with me, 'cause you're playing with fire. Fire, fire, fire. Voila. Psiconautas. Psiconautas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Boga. Psiconautas.